Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito alegre, qué rico. Después del día de la bandera, ¿les gustó ese día de la bandera con ritmo padrísimo, de mando? Padrísimo. Estuvo buenísimo. Hay quien dice que no. Hay quien comenta que se violó la constitución y se desgarraron las camisas, los pantalones y hasta rasguños se hicieron, ¿eh? Pero la grandeza de la bandera, Eduardo. Pero les voy a decir que, así como manejó la Secretaría de la Defensa Nacional este modelo de cumbia del cántico a la bandera, pues no transgrede ninguna norma, porque si hay una ley, así hay una ley que norma el uso del escudo, del himno y de la bandera. En este caso, el cántico a la bandera es un cántico que no tiene nada que ver ni con los protocolos. Yo hablaba de la bandera, pero eso no me gusta. El toque, por ejemplo, de bandera está dentro del protocolo militar, pero en el spot que hicieron la Secretaría de la Defensa Nacional y que lanzó en todos los medios televisivos, no se modifica el toque de bandera. Y no, sin lugar a dudas, creo que es una incitación muy buena a llamar a los mexicanos a crear y honrar a los demás mexicanos. ¡Sensacional! ¿Y qué les voy a decir? Este sábado 27 de febrero de 2016 los saluda Eduardo Ramos Fuster. Octava semana del año que ya se termina y han transcurrido 58 días. Sin que usted lo crea, ya vamos a terminar el primer trimestre del año. Entramos a marzo y se nos va rapidísimo. Bueno, ¿qué le voy a decir? A la mayoría se les va. A nosotros nada más vemos pasar los días. ¿Y qué tenemos hoy? Federico Vale Chirino, ¿qué nos vas a traer? ¿Que te fuiste de pata de perro? Claro que sí. Fíjate que nos vamos a ir a la ciudad de Pachuca, la Gran Airosa, allá en el estado de Hidalgo. ¿De qué vamos a platicar? Fíjense que de un festival. ¿Cuál festival? Festival Artístico y Cultural de la ciudad de Pachuca. Y cuando hablas de cultura, ¿qué crees? Pilar se fue también ahí a cubrir eventos culturales. Pilar, ¿qué nos vas a platicar? ¿Qué hicieron hoy? Bueno, ¿qué hicimos hace 8 días? Y ya que platicas de la bandera, ¿no? Que cada quien, yo creo que viene enarbolando la suya, ¿no? Cada quien enarbola una bandera. Ajá. Y vamos a conocer qué bandera enarbola Deepak Chopra. ¿Y qué? ¿No nos vamos a adelantar nadita? ¿Hasta el rato todo? Bueno, pues ya que entonces, Padme Vidente, Padme Castellano, ¿qué vas a tener el día de hoy? Namaste, pues mira, es el último sábado del mes del amor y nos vamos adelantando, bueno, nos vamos aproximando cada día más para recibir la Semana Santa. Entonces, y la primavera, ya la que primavera. Dicen que uno anda como en primavera, ¿no? En esta semana, bueno, más bien esta semana va a tener tanto la primavera como la Semana Santa. ¿Te habías dado cuenta? Diferencia solamente de 2 días. Así es que bueno, creo que es importante hablar del perdón, del agradecimiento y de las bendiciones que hay que tener en nuestra vida. Que sin lugar a dudas tenemos muchas. Lo que nos hace falta es la capacidad de identificarlas. Y cuando se habla de amor, Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy? El día de hoy voy a hacer una reflexión sobre la angustia que te provoca la incertidumbre de la vida. El no saber qué va a pasar después de que tomaste una decisión o hiciste algo. El no conocer el futuro. Pero a propósito de la bandera, si me permites, yo desarrollé toda una teoría. ¿De la bandera? Del ritmo. O del mástil. Del ritmo que sacaron en la televisión. Uh-huh. Y he llegado a una conclusión que no va a pasar nada. Cuando estuve en La Habana, a las 11 de la mañana el pueblo está, pues, mal, porque lo ves. Pero les ponen una guaracha en la guagua, uh-huh, y a las 11 de la mañana estás bailando. ¿Y aquí qué dices? ¿Que nos pusieron una guacha en la baranda? No hay guagua, pero hay metrobús. Hay metrobús. Y yo creo que es un llamado a que el pueblo de México se vuelva alegre. Somos muy tristes. Es que con todo lo que ha estado pasando, híjole, nos llega la pasadumbre, la tristeza, muchas veces hasta dicen algunos la nostalgia, los tiempos pasados eran mejores, pero al final uno ve que no hay más que el hoy y el futuro. El pasado nos sirve de referencia para no cometer los mismos errores. Pero como somos mexicanos, nos tropezamos y caemos con la misma piedra, no una, dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces. No pasa nada. Seguimos yendo a votar por los mismos y por lo mismo. No pasa nada. Y al final de cuentas, no pasa nada. Es tan grande este país, tan grande esta sociedad, que aguanta todo. ¡Rubén Labastida! Y que vas a traer una lata el día de hoy, ¿no? Bien, Eduardo, amigos del Punto Crítico, pues hoy tenemos, como siempre, teatro, música, tenemos las expos, todo lo que se está promocionando en estos días que está... Estamos en IN, estamos en lo que está sonando de manera extraordinaria. Vamos a tener, por ejemplo, a nuestros grandes amigos de Exposexo y Entretenimiento, que por cierto ya es la próxima semana. Obviamente vamos a disfrutar también una buena obra de teatro, la obra de teatro que vamos a estar el día de hoy comentando, platicando, una pareja un tanto dispareja, un poco locochona la propuesta musical. Y en cuanto a música, pues si me permites, en este momento ya nos acompaña aquí en cabina Leo Parina, saxofonista extraordinario, con un concepto diferente. Viene a presentarnos su más reciente disco llamado Live Sessions. Qué lindo presentación, Rubén. Un aplauso, güey. Gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Bienvenido, Leo, ¿desde dónde vienes? Y... De Argentina, no se me va el acento, ¿verdad? Aunque vivo hace años aquí. Ajá. Pero bueno, con esta sorpresa, con este nuevo disco, nuevo hijo, mi cuarto álbum. Perfecto. Como bien dices tú, es un live session, es un disco totalmente en vivo, grabado en formato CD y DVD. Así que bueno, fue un gran reto este disco porque haz de cuenta, se grabó 100% en vivo. No hay overdubs, no hay regrabaciones. ¿Lo grabaste ahí en Argentina todavía? No, lo grabamos aquí en los estudios de Sony. Lo decoramos muy bonito, muy íntimo, para darle este toque sexy, ¿no?, que tiene el sax. Y bueno, es un álbum con 11 canciones de mi autoría, totalmente nuevas. No es nada convencional. Y no. Tenemos unos altibajos padrísimos donde de repente nos vamos a poner alegres. Exactamente. La música, y de repente nos va a dar ganas de cortarnos las venas con galletitas. Exactamente. Y también te va a dar ganas de ir a lo que sigue con el tema Sex or Sax con mi amiga Nana Mendoza, que es una cantante de jazz mexicana, de la cual invité a hacer un dueto. Y también tenemos el tema con Jenny de México, que es el que estamos, que vamos a escuchar ahora. It's not your fault, but it is. No es tu culpa, pero realmente sí es. Es la problemática de hoy en día que tenemos todos, ¿no? Que no eres tú, soy yo, pero bueno. Es un reggae increíble donde hay una pregunta y respuesta entre el sax y la trompeta de Jenny. Se pone extraordinario. ¿Y cómo te sientes aquí en México? Dices que ya llevas un rato por acá, sí. Leo Parina. ¿Te piensas quedar? ¿Vas a te ofrecer algunos conciertos íntimos para enamorados? Exactamente. Voy a regalar una serenata. Voy a hacer un concurso ahí con una marca que está padrísimo. Y bueno, el ganador, yo voy a ir a su casa a tocarle. Entonces eso está padrísimo. Suena de lujo. Así que aprovecho para dar las redes sociales, que es www.leoparina.com. Parina es con Y, leoparina.com. Y mi Twitter es @leoparina. Y todo lo que sea con Leo Parina. Voy a estar el 20 de mayo. Voy a hacer un concierto también íntimo, presentando live sessions en el Foro del Tejedor, ahí en Álvaro Obregón, en la Roma. Muy bien. Muy lindo lugar. Ya pueden comprar los boletos, así que... Y ya podemos comprar el disco también. El disco también, exactamente. Voy a estar promocionando también de manera gratuita. Voy a estar tocando en diferentes tiendas departamentales, que estoy cerrando ahí una girita. Así que me pueden ir a escuchar, ¿no? En vivo, que es lo que queremos los artistas, tocar en vivo. Obviamente, en el momento en que estemos checándote en las redes sociales, ya sabemos dónde vas a andar. Exactamente. Estoy cerrando un show para el Día de las Madres también gratuito. Vamos a ver si lo estamos haciendo ahí en Plaza Loreto. Todavía no está confirmado el día. Se están aterrizando los proyectos. Y bueno, con estas ganas de tocar para el público, creo que es parte importante del artista presentarse en vivo. Es un CD más DVD. Ya está a la venta. Está en el puesto 2 de venta de los discos más vendidos de la cadena, que ya saben. Oye, pues una felicitación extraordinaria. Y de verdad que agradecemos el que, a pesar Muchas de que tienes tantas actividades estos días, por favor, que nos estás platicando, estás de aquí para allá, de un lado para otro, y te diste el tiempo de acompañarnos aquí en cabina y platicar. Aquí está.

Recuerda que podrás usar tu credencial para votar aun cuando no tenga un 18 atrás, y te servirá para elegir de manera informada y razonada a quienes redactarán la primera constitución de nuestra ciudad. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, la revista de la radio, fin de semana. Qué padre, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, tenemos grandes invitados. Los invitamos, por supuesto, a que estén en contacto con nosotros, arroba El Punto Crítico. Y toda la información, todas las noticias de espectáculos, www.elpuntocritico.com. Hoy nos acompaña una extraordinaria banda de género ska punk. Está con nosotros Libertalia. A quien damos la más cordial bienvenida, el que nos aguanten, el que estén con nosotros. Gracias. Aquí, por supuesto, gracias. En el estudio de Radio Fórmula. Y bueno, pues presentamos a los integrantes de esta extraordinaria banda de ska punk. Edgar Matateno Saucedo, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Mario El Tata Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también Fabián Banner Treviño, está en la batería. Hola, ¿qué tal? Fabián Trevilla. Trevilla, correcto. Bueno, pues aquí están con nosotros. Son tres integrantes los que están en esta banda. Ahorita sí, somos ocho, pero... Pero ahorita nada más llegaron tres, están aquí con nosotros. Muchísimas gracias, vienen a promocionarnos Libertalia, este sencillo. Así es un demo de cuatro canciones. Pues ahora sí que todo es autogestivo. Lo que le llamarían un EP, ¿no? Un EP, así exactamente. Sí, un EP de cuatro canciones. Como lo vuelvo a repetir, todo esto es autogestivo. Nosotros lo grabamos en una disquera independiente. Y pues aquí se los traemos. Desde que surgieron, siempre han sido los mismos integrantes. ¿Cuánto tiempo tiene que surgieron? ¿Cómo van en ese aspecto? Tenemos cuatro años de trayectoria, han sido diferentes integrantes, ¿no? Pero sí nos hemos mantenido, bueno, mínimo la base de tres, siempre, ¿no? O tres han sido los que hemos estado. Posteriormente, pues, han estado con nosotros diferentes músicos, pero pues... Tú siempre has estado en la banda. En la voz. ¿Tú la iniciaste? Así es. ¿La iniciaste? La iniciamos con Fabián. Perfecto. Y el Chiquis, que es el bajista, no está con nosotros, pero él es... Pero son la base. Exacto. Entonces no en vano te dicen el Tata, ¿no? Exacto. Sí, me parece extraordinario. Y finalmente, por fin están aterrizando esta idea musical. Así es. ¿Cuál fue el principal reto que tuvieron? Si gusta comentarnos, por favor, por aquí, mi estimado, Banner. Bueno, el principal reto creo que fue juntarnos, ¿no? Porque al principio todo esto empezó como una diversión, salir de la rutina de nuestra vida normal. En ese entonces yo estudiaba, ahora trabajo. El principal reto creo que fue acoplarnos a nosotros mismos y mantener el ritmo de siempre ensayar. Pero afortunadamente siempre se nos dio la onda de el domingo vamos a ensayar, y el domingo siempre ensayábamos. No tocábamos nada bien, de hecho realmente no tocábamos ningún instrumento. Traíamos la idea del solo hazlo, ¿no? Como la idea punk de antes. Échale ganas. Y pues yo creo que lo más difícil fue eso, ¿no? Darnos cuenta de que no lo hacíamos bien, pero que lo queríamos hacer de corazón. Y creo que es lo que ha hecho que la banda tenga una base muy fuerte, ¿no? Desde que tuvieron su inicio, desde que quisieron comenzar, estimado Tata, siempre llevaron la idea de irse sobre el ska punk. Pues sí, sí y no. Fueron poco a poco, fueron diciendo, ideas y diciendo una mejor. Al principio quisimos tocar punk, esa es nuestra base, nuestra forma de ser. Perfecto, sí, eso es muy importante. Pero ya poco a poco fuimos integrando a los demás, que les gustaba el ska y todo esto, y pues empezamos a mezclar el ska con el punk. Y ya con eso, pues hicimos esto, ¿no? Finalmente que resultó. ¿Tiene algún título? ¿Le pusieron algún título? ¿El nombre de la banda? No, el nombre de la banda. El nombre de la banda. Así es como podemos encontrarlo, como así Libertalia. Sí, lo pueden encontrar en SoundCloud, en nuestra página de Facebook. Y apenas vamos estrenando página de internet, página web. Entonces, apenas ya, o ayer, apenas hoy, o apenas hoy. Ya, aquí, es, ya. Aquí estamos en calor, dando la premisa de que, extraordinario. De que ya tenemos página web, la pueden visitar y pueden ahí bajar nuestro demo, su material y conocer más acerca así de es. Ustedes. Obviamente también nos acompaña, como ya lo escucharon, Edgar Matateno Saucedo. ¿Cómo estás? Qué gusto muchas saludarte. Gracias, buenas ¿cómo noches. Te sientes aquí con la banda? ¿Cuánto tiempo ya llevas con ellos? Bien, ya casi ya voy para 2 años con ellos. Ya. Bien. Me integré hace un septiembre del año antepasado. Ok, perfecto. Y tú estás en la segunda voz, así estás es. En los coros. Así es. ¿Cuál es tu sentir con el género que estás en este momento rockeando, viviendo? ¿Desde cuándo te gusta, por supuesto, el ska? Bueno, ya desde chavito, ¿no? Desde que iba en la secundaria, yo creo, ya me llamaba la atención. Uh-huh. Tocaba yo en otra banda, pero pues me junté con ellos, me invitaron a tocar y ya pues aquí sigo con echándole todos los kilos a la báscula. Sí. Me parece extraordinario. Oye, ¿cuáles crees tú que son los, pues digamos que los que le están inyectando o tienen ustedes por allá un sello de algunas otras bandas de ska punk que son los que finalmente les han dado ahí como un, bueno, un toque de ska punk, a ustedes? Yo no te sabría hablar mucho, pero Mario, si bueno, la base del punk. Del ska punk, pues hay diferentes bandas. A nosotros, algunos que los hayan influido, nos influyeron mucho, no sé, bandas españolas como Cortatu, inglesas como The Clash, mismas igual como Madness, ese es más Ska to Town. Uh-huh. Punk como La Polla Records, Los Muertos de Cristo, esas bandas que de alguna forma son un parteaguas, ¿no?, dentro del movimiento. Esas bandas, pues desde chavos, desde como dice Edgar, desde la secu, desde ¿no? la secu, pues fueron bien importantes para nosotros, ¿no? A lo mejor éramos los únicos que en ese momento escuchábamos, ¿no? Dos o tres chavos, pero pues fue un parteaguas para lo que ahorita pues estamos y finalmente sentando. Lo importante es que están difundiendo, siguen sobre el género y así siguen es, difundiéndolo, sí, ¿no? Así es. Eso es lo más importante. Mi estimado Fabián Trevilla, también nos gustaría que nos comentaras de dónde sacan el nombre de Libertalia. Muy bien, el nombre de Libertalia salió de... es una historia que tenemos. Uh-huh. Era una isla que se llamaba Libertalia. Es una isla autogestiva que existió en Europa. Ahorita la verdad no me acuerdo en qué año. Ajá. Pero, bueno, más bien siglo y año, ¿no? lo primordial de aquí es que la isla era una onda autogestiva. Lo que nosotros tenemos es como de una sociedad horizontal. Uh-huh. En la que todos participamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como así es la parte de la historia de la isla, nosotros también tenemos eso dentro de la banda. Todos tenemos parte de importante de nuestra opinión para hacer las canciones y para movernos en cualquier índole, ¿no? O sea, se llevan bien, se llevan chidos. Claro. Sí. De hecho, para venir hicimos una rifa. Ajá, somos bien así, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos voz y voto dentro de Libertalia. Aunque por decir, yo soy el que de alguna forma todos dicen que fundé la banda, pues sí la fundé, pero al final de cuentas todos tenemos voz y voto. Órale. Entonces eso es parte de Libertalia. Eso es por eso que le pusimos así a la banda. La banda. ¿No? Porque pudimos haberle puesto cualquier nombre, ¿no? ¿Y los temas quién los escribió? ¿Qué onda? Uy. Así exactamente, así como o salieron igual. Hablando de que todos participamos en las canciones, es exactamente lo mismo. Sale una idea, no sé, hoy nos damos cuenta de que no nos gusta los salarios que están dando, ¿no? Uh-huh. O sea, salen lluvias de ideas, empezamos a escribir la canción. En esta parte luego les toca a Mario, a Edgar, en cierto caso a Luis, que no vino, que es el bajista. Y nosotros nos dedicamos más a la música, así como que es una lluvia de ideas que al final de cuentas es de como el sentir que tenemos, ¿no? Siempre sí. Se hacen las maquetas. Y finalmente terminan preparando algo que sea del gusto de todos y ahorita ya lo lanzamos con estos cuatro sí, canciones. Sí, con estas cuatro canciones lanzamos, ahora sí que quisimos dar a conocer lo que pensamos, lo que... ¿Ya les ha tocado participar en algunos festivales? Sí, claro. ¿Festivales como tal? No. Pero sí hemos ya tenido el honor de tocar con bandas del extranjero, personales. Como parte de Argentina, que los uh-huh. Koalas, los espías secretos de Argentina. Nos han estado tomando mucho en cuenta, ¿no? Nos han servido las redes sociales. nuestros propios Facebook nos se van dando a conocer. Y finalmente pues se van consolidando, se van puliendo. Y así ahorita es. Finalmente tienen este material que están presentando, Libertalia, este EP con 4 temas inéditos. A nuestros amigos de Libertalia, nada más compártanos por favor dónde podemos estar en comunicación, en contacto con queremos ustedes. Queremos aprovechar rápidamente el espacio para informarles que estamos preparando ya el primer video también de la banda. Bien, pues ya extraordinario. Un video ya profesional, como bien trabajado. ¿De qué rola? También por ahí, el fin, el fin. Una persona que trabaja por aquí, Alan, nos está haciendo el honor también de preparar el segundo. O sea, ya vamos, vamos. Dale a su mazapanazo si se medio... Vamos ya manejando. Se medio duerme. Vamos ya cimentando bien lo que es Libertalia como banda. Órale. Sí, las canciones que se van a grabar va a ser Al Fin, El Fin, que trata pues sobre la temática de todos los fines de semana, ¿no? De que pues uno está esperando el fin para echarse unos drinks y unos desde el lunes. Alcoholes. Desde el lunes. Es la idea, ¿no? La idea es el lunes ya, pero sí. Pero ya si se puede. Y la otra canción se llama El Son del Obrero. Igual la temática pues exactamente trata sobre la vida cotidiana de la clase obrera, ¿no? Que es de donde todos venimos y pues queremos seguir que siga viva, ¿no? Porque pues sí creemos que esa parte pues sí ha estado un poco olvidada, ¿no? Dignificar más bien el empleo, ¿no? Que muchas veces en ese caso, por eso hicimos esa canción. A veces piensan que las personas por ser ayudantes generales obreros es un empleo pues un poco chafa o mediocre dentro de tus posibilidades, pero no, es dignificar realmente lo que estamos trabajando, porque es un factor importante para impulsar este cambio, ¿no?, social. Pues vamos a estar muy al pendiente de todos los pormenores que nos tengan nuestros grandes amigos, nuestros grandes canales de Libertalia. Gracias por haber venido. Creo que nos falta que compartan las redes sociales, todo lo que tengan para estar en contacto con ustedes, carnal. Sí, miren, pues en Facebook nos pueden encontrar por Libertalia Oficial. Nos pueden encontrar en nuestra página, que es www.libertalia.com.mx, y ahí pues están todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar. El Twitter, que es Libertalia Oficial, también. Entonces, y vamos a estar al pendiente, obviamente, de este video, bajo la producción de mi estimado Alan Castro. Así es. Entonces, vamos a ver qué tal está su charla en ese aspecto. 3 próximas fechas de volada. 27 de febrero en Xochimilco, el 12 de marzo en Xochimilco, y el 26 de marzo en Rosario. Bozalco. Bueno, pues amigos, ahí está la información. Hay que seguir de cerca a Libertalia. Llegó el momento de una pausa aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Y enseguida continuamos pues disfrutando de este extraordinario fin de semana. Ahora sí que este fin de semana. Claro. Venga, gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, Fao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Fao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde 0 pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Puedes disfrutar de los grandes éxitos de Disco Sorfón en su canal musical. Encuéntranos en www.youtube.com/Orfeón Videobox. Más mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. En la actualidad, las mujeres cubrimos muchos roles. Somos mamás, esposas, ejecutivas del hogar y debemos estar bien informadas. Por eso, las invito a seguir paso a paso lo que ocurre en La Mujer Actual, en donde mi gran familia de especialistas nos ofrece orientación clara y veraz acerca de los temas que interesan a toda la familia. Soy Janet Arceo y las espero de lunes a domingo a las 10 de la mañana por Fórmula Femenina 1470. Telefórmula Deportes, 5 de la tarde. La fórmula es Deportes, Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Fórmula Femenina 1470. Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico, fin de semana, sabadito, qué rico. La temperatura está muy, muy padre aquí en la Ciudad de México. Y como cada semana, recuerda que aquí en el punto crítico, la revista de la radio, bueno, pues tenemos música, no nos olvidamos del teatro, de los espectáculos. Durante la semana, recuerden que estamos al aire de 5 a 6 de la tarde y los invitamos a que nos sigan toda la información acerca de nuestros artistas que ustedes pueden escuchar en el programa, pues lo tenemos en www.elpuntocritico.com. Si de repente damos alguna información rápidamente, bueno, pues pueden buscar ahí en la hemeroteca el audio de la entrevista y con mucho gusto la vuelven a escuchar y de ahí sacan el dato, porque me dicen que de repente voy muy rápido, pues ojalá en esta ocasión no, ¿no? Y en cuanto a música, precisamente lo que estamos platicando el día de hoy aquí en el Punto Crítico, pues nos da mucho gusto recibir a una banda sinaloense extraordinaria de allá del rumbo de Aragón. Así es que están con nosotros. Bueno, pues vamos a presentarlos, ¿no? En primer lugar, la banda de sinaloense Caroba, de mi estimado José Ramos. Saludos cordiales, ¿qué tal? Don José, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, aquí para el amable público de todo el Distrito Federal y áreas circunvecinas. Somos banda Caroba del pueblo San Juan de Aragón. Oye, extraordinario, ya nos habías acompañado en alguna ocasión para platicar acerca del carnaval y todo ello, ¿verdad, mi estimado José? Exactamente, el martes de carnaval de este año. ¡Qué padre! Que fue el día 9 de... Uh-huh. Perdón, 8... ¿Fue el 9 o el 8? El 8 de... Bueno, pues no importa, fue febrero. Participamos en el gran cierre de martes de carnaval. Sí, estuvieron ahí a la banda Caruba. Sí, fue un exitazo, alrededor de 5,000 personas estuvieron acompañándonos y sobre todo los participantes que tradicionalmente son puros... pura gente del pueblo, puros vecinos, puros arraigados y ya alguno que otro que... Tú sí eres de allá, ¿no? Sí. No vas a salir que vienes de las lomas. Afortunadamente todavía traigo las patitas rajadas. No faltan algunos carnales que no, pues es que los que estamos de a pie, ¿cuál? No. Oye, pues también saludamos con mucho gusto a Carlos Amador Ramos Nolasco, que es el vocalista de la banda sinaloense. Sí, claro, el programa. Muchas gracias. Aquí estamos haciendo presencia. ¿Cómo te sientes? Pues a gusto de poder de alguna forma presentar el trabajo que hace poco realizamos. Nos fuimos hasta Mazatlán, Sinaloa para hacer la primera, ¿no? Sí, es la cuna de la banda sinaloense. Realmente es la cuna y pues quisimos hacer algo pues muy bien hecho, con muy buen trabajo, con muy buena producción, buenos compositores. Excelente. Y fuimos a hacer nuestro disco, ya nuestra producción, pues ahorita contentos de poderlo presentar aquí. ¿Cómo se llama el disco? Público del Distrito Federal. El disco lleva por título La Primera, bueno, aluciente a nuestra primera producción. Es un disco que contiene 14 temas, es un disco un poquito grande. Traemos 9 temas inéditos. Y bueno, pues los demás son algunos covers que pues también la verdad... ¿De lo que está sonando? ¿De lo más reciente que está sonando o de los clásicos? No, bueno, tratamos de retomar un poco las grabaciones de música instrumental. De hecho, grabamos una cumbia, sí. Grabamos un son, y grabamos un par de pasos dobles que van muy dirigidos hacia la raza carnavalera de aquí del Distrito Federal. Sí, me lo estoy viendo aquí, el sopilote mojado. Exacto. Por cierto, jueves, bueno, lo recuerdes, jueves, muy buena música, oye, de extraordinario, 14 temas de esta nueva producción llamada La Primera, de donde se desprende precisamente el éxito que ahorita ustedes están tocando, Tú Eres la Primera. Tú Eres la Primera es el sencillo que estamos promocionando. La verdad es que estamos echando toda la carne al asador con este tema, que además traen al compositor. Claro, pues nos hizo el favor de acudir aquí José Antonio Torres Vázquez, el compositor de la canción Tú Eres la Primera. Señor de todos ustedes, bienvenido mi estimado José Antonio Torres Vázquez. ¿Cómo te contactaste? También eres del pueblo de allá de Pura, de sí, Aragón. Sí, nos conocemos de años también, igual de Aragón, por allá tiene la casa de mis padres. Pues ahí me crié y conozco pues toda la gente del pueblo de San Juan de Aragón, pues soy de ahí cerquita, de mismo Aragón también. ¿Desde cuándo eres compositor? Bueno, pues yo creo que desde que tengo uso de razón siempre me gustó hacer ideas, a ponerle música a mis pensamientos y todo esto, y últimamente pues me ha gustado tomarlo de una manera más formal, y los muchachos pues... Solo le hiciste un tema a nuestros amigos de Banda Caroba, sí, en esta ocasión. Sí, momentáneamente es uno, Tú Eres la Primera. Hay que escucharla, por supuesto, hay que estar muy al pendiente, porque aquí está el compositor, ¿no? Y también nos acompaña Manuel Ramos Estrada, trombonista, quien también, por supuesto, está dando la vuelta. También muy muy joven, muy chavo. ¿Y qué edad tienes? Tengo 18. Pues casi me da, prácticamente. Estamos súper chavales, mi estimado Manuel Ramos Estrada. ¿Ya cuánto tiempo llevas en la organización? ¿Cuánto tiempo, por cierto, tiene la banda Caroba? Lleva 15 años. 15 años, ya lleva ya de tradición, ¿no? Ya, la verdad es que es un arraigo ya de años, digo, por lo menos somos cuatro generaciones, nosotros seríamos la cuarta generación. Bien. Dentro de nuestra familia que ha llevado pues la parte de la música ya arraigado en el corazón y en las venas, en el gusto, ¿no? Oye, y platícanos, tú llevas 2 años. Ajá. ¿Cuál fue el proceso para que entraras? La palanca, a lo mejor, dilo como es, ¿eh? ¿No? ¿Cómo estuvo la onda? Pues, más que nada, soy hijo del... De, por supuesto, de aquí, del creador, ¿no? Del creador, por supuesto, de don José. Excelente. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo han sido las vivencias a pesar de que pues no estabas directamente en la banda? ¿Cómo te has sentido con esto? Pues, ¿cómo ves tú la banda? Me he sentido de muy, no sé, como de maravilla. ¿Te sientes padre? Sí, porque es algo muy bonito para mí ser parte de este proyecto. Y de que haya tenido esas experiencias desde chavito, ¿no? Sí, desde chavito está viviendo ahora sí que pues el relajo que significa vivir en el ambiente musical, que es muy padre, don José, ¿no? Más que nada, él nació y creció con la música, porque en todo momento estaba en los ensayos, en todo momento estaba pues echando relajo y al mismo tiempo practicando. Desafortunadamente o afortunadamente mi hijo es autodidacta. Mis demás hijos sí estudiaron en el Conservatorio Nacional de Música. Uh-huh. Y tuvieron otros maestros que les enseñaron el ABC, pero él es autodidacta. Él inició viendo, observando, y ahorita empieza a tomar apenas clases de música. Sin embargo, ya ejecuta un instrumento como si fuera parte de su persona. O sea, no necesito mucha escuela. Uh-huh. O muchas prácticas, sino que con su crecimiento dentro del ya de oído ya, también lo tiene que ver, sí, muchísimo. Es autodidacta. Próximas presentaciones, 26 de febrero, por supuesto. Felicidades allá en el Rodeo Huizache, donde estuvieron con el Coyote y su banda Tierra Santa. Vamos a estar este viernes. Uh-huh. De hecho, bueno, pues queremos invitar a todo el público, a los que gusten acompañarnos. Uh-huh. Para nosotros pues significa algo grande. Digo, ya hemos acompañado a otros artistas igual de grandes que el Coyote y su banda Tierra Santa. Uh-huh. Y bueno, pues igual vamos a aprovechar ahí para regalar discos, para regalar gorras, que por cierto también traemos aquí para el público. También nos traes unas gorritas. Estas van a ser, por supuesto, vía inbox para los amigos que en este momento se pongan en contacto con nosotros y estén escuchando la entrevista. 19 de marzo van a estar en Rodeo La Bandida. ¿Dónde está ubicado este rodeo rápidamente? Está en Ecatepec, Estado de México, a la altura de Ciudad Azteca. Bien.

Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México, con Federico Valle Chirino. Oigan, pues efectivamente yo les dije, y lo prometido es deuda. Entonces los voy a llevar a, seguramente usted ha escuchado de la Gran Airosa, ¿no? Esta ciudad también, pues, aledaña a la Ciudad de México y que forma parte de esta gran mancha urbana, ¿no? Que es justamente, pues, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Estado de México, Puebla, el DF. Entonces, bueno, pues, y la verdad, la Gran Airosa es una ciudad verdaderamente grandiosa. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la Gran Airosa? Bueno, pues que también hay eventos muy, muy, muy interesantes. ¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, pues, hoy les voy a hablar de el Festival Artístico y Cultural de la Ciudad de Pachuca. Esta ciudad capital de esta ciudad de Hidalgo, digo, de este estado de Hidalgo, y vamos a hablar con mi amigo, que tengo yo el gusto y el honor de decirlo, ¿no?, que es Roberto Hernández Juárez. Él es un director de comunicación cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Entonces, nos va a platicar precisamente sobre este Festival Artístico y Cultural de la ciudad de Pachuca, que además, pues estamos muy cerca. A ver, tú debes de tener mucho más práctica, mi querido Roberto. ¿Cuánto haces de Pachuca para la Ciudad de México, que no es lo mismo que de la Ciudad de México para Pachuca? Pues te saludo con muchísimo gusto en primer lugar, gracias por la invitación. Estamos muy cerquita, 40 minutos entre la caseta aquí, a la entrada de la Ciudad de México, a la ciudad de Pachuca. Realmente es una carretera muy, muy buena para circular, pues la Ciudad de Pachuca les ofrece una, de verdad, gran cantidad de actividades culturales. Tenemos gastronomía, hay una historia muy interesante a través de sus edificios, la gente es muy cálida, así es que Pachuca lo recibe con los brazos abiertos. Y efectivamente, el 2 al 18 de marzo próximos, el gobierno del Estado de Hidalgo estará llevando a cabo el Festival Artístico y Cultural de la Ciudad de Pachuca. Una fiesta de la cultura que estará enmarcada por actividades como un baile de salón, música tradicional, teatro cabaret y contemporáneo, habrá conciertos de rock, música clásica, barroca, y también habrá ópera. Es un gran desfile de actividades, son 12 actividades muy interesantes que estarán dando inicio el próximo miércoles 2 de marzo con la presencia de la orquesta de Carlos Campos, esta orquesta emblemática donde pues pondrán a bailar a chicos y grandes en una plaza muy emblemática de la ciudad de Pachuca, la Plaza Aniceto Ortega, que está a un costado del convento de San Francisco, una edificación realizada por la orden franciscana en el siglo XVI. Oye, pues fíjate que la verdad, mucha gente también, digo, de la Ciudad de México puede trasladarse a Hidalgo, que es muy rápido, pero de pronto uno pudiera no imaginarse la actividad y la dinámica cultural que existe en la ciudad de Pachuca. Y déjame decirte también, no solamente en la ciudad de Pachuca, sino en todo el estado. No obstante, quiero que le platiques a la gente del Distrito Federal, que es un mercado natural de la ciudad de Pachuca, pero no solamente a ella, sino también a todas las ciudades aledañas, al estado y a la ciudad de Pachuca. Quiero que les platiques sobre, sobre esta dinámica, esta vida cotidiana en torno a la cultura, que es muy interesante, Roberto. Sí, mira, la ciudad de Pachuca en los últimos años se ha venido posicionando importantemente en materia de teatro, de literatura, de danza. Recordemos que la ciudad alberga el acervo más importante fotográfico del país. Por ejemplo, estamos hablando de la Fototeca Nacional de Lina y todo este acervo que es considerado el acervo fotográfico más importante de Latinoamérica, y que esto inclusive tiene el Museo de la Fotografía. En ese sentido, bueno, Pachuca es la ciudad de la fotografía, y la ciudad de Pachuca es 100% con una tradición minera muy importante. Fueron más de 500 años de minería en la ciudad. Hay vestigios muy importantes de minas, como la mina de San Juan Pachuca, la mina de Loreto, la mina de lo que es el barrio de Cubitos. Y también, bueno, pues tenemos el Museo de Minería, donde se presenta toda esta historia, objetos, documentos, porque la ciudad de Pachuca le dio una riqueza impresionante, no nada más al país, sino al mundo, a través de la explotación de plata, de oro, de cobre. En ese sentido, Pachuca, pues es una ciudad que crece de una manera de verdad muy interesante, pero además crece ordenadamente. Hoy en la ciudad de Pachuca tenemos 5 teatros, hay galerías, una galería muy importante, el Cuartel del Arte, donde se exhiben grandes exposiciones, ha desfilado obra de Dalí, de Botero, de grandes exponentes de la plástica y de las artes plásticas en el mundo. Hoy precisamente está Andrashi, este artista oaxaqueño, con una exposición de escultura y pintura titulada Zoología Imaginaria. Hay una presencia del teatro muy interesante, y precisamente hablando del teatro está un encuentro denominado Poéticas Jóvenes, que está reuniendo a dramaturgos, a directores de teatro, para platicar, para debatir acerca de la importancia y de la necesidad de crear teatro para jóvenes. Te hablo también que tenemos precisamente en materia de teatro la muestra regional de teatro de la zona centro. Habrá que mencionar, como tú dijiste hace un rato, estamos en el centro del país, está la Ciudad de México, está el Estado de México, está Morelos, está Tlaxcala, está Puebla. Están presentes con obras de teatro que muestran las problemáticas sociales que está viviendo el país. También en materia de música, bueno, pues, tenemos a una banda sinfónica que apenas hace unos días, el 20 de enero precisamente, cumplió 116 años de creación, una banda sinfónica que pues le ha dado al estado de Hidalgo estas gratas emociones a través de la música. Son 116 años de una banda que va al encuentro con la gente, con las escuelas, se hacen conciertos didácticos, se hacen 3 temporadas de conciertos en la ciudad de Pachuca, pero además va a la comunidad, a los municipios, a que la gente disfrute de la música sinfónica. Y bueno, también podemos hablar de este espacio maravilloso que es el Parque Cultural David Ben Gurión, donde hay un pizal que construyó el maestro Byron Galdes, un artista plástico que desgraciadamente se nos adelantó en el camino, pero que hizo un pizal, que es el pizal más grande del mundo, que está dedicada a la mujer. Son una extensión muy interesante, donde pues Byron Galdes, a través de este pizal, te digo, muestra una obra dedicada a la mujer. Además tenemos un auditorio muy interesante que se llama Bota de Plata, con capacidad para 2,000 personas, donde se ha presentado una serie de actividades de verdad muy interesantes. Pachuca ofrece en materia cultural algo que seguramente será del interés de la gente. Oye, Roberto, sí, dime. Roberto, permíteme, también te interrumpo tantito porque también se me hace de la mayor importancia esta presentación de la ópera en 2 actos de Pagliacci, que, bueno, quiere decir en castellano payasos, y que eso es de Ruggiero Leoncavallo, y eso será en el auditorio Gota de Plata. Entonces, es decir, es una oferta de espectáculos y de presentaciones para toda la familia, Roberto. Sí, sin lugar a duda, en la conformación de este Festival Artístico y Cultural de la Ciudad de Pachuca, integra conciertos de rock, esta ópera que estás mencionando, que estuvo en temporada allá en el Palacio de Bellas Artes. Así es. Y que trae a uno de los tenores más importantes de nuestra ciudad de Hidalgo, a Carlos Arturo Galván, un hombre que ha estado participando desde hace muchos años en este tipo de actividades y que regresa a su ciudad natal, a la ciudad de Pachuca, con esta ópera Payasos. Además estará también Susana Mijangos, una mujer, una soprano también hidalguense, que está ahora trabajando mucho en Polonia y que ahora regresa a la ciudad de Pachuca para poder presentar un espectáculo de boleros denominado Música con Amor. Este evento se está llevando a cabo en el Teatro de la Ciudad de San Francisco, un teatro considerado uno de los mejores recintos teatrales del país, con una tramoya espectacular, alberga más de 1,000 butacas, y ahí también se estará llevando a cabo, por ejemplo, la presencia de la Reina Chulas, ¿no? Este espectáculo de teatro cabaret. Y también estará ahí la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. En fin, es un evento cultural de verdad que está para todos los gustos, para todas las edades, y que seguramente traerá gente no solamente de Pachuca, sino la invitación está abierta a la gente que nos está escuchando en la Ciudad de México. Así es, y seguramente la gente de la Ciudad de México asistirá. Y Roberto, pues la verdad es de que, fíjate, independientemente de sus 40 minutos máximo que se hacen saliendo de la Ciudad de México, y le digo a la gente de la Ciudad de México, no le tenga miedo, porque de repente dice no, pero además lo que voy a hacer a la salida de México para allá, y que la caseta y que la carretera y que no sé qué, la verdad es que sabe qué, usted y yo sabemos que aquí en la Ciudad de México hacemos trayectos de 2, 3 horas, 4 horas, la verdad, entonces vale la pena totalmente hacer un trayecto de aquí a la salida a Pachuca, que será, bueno, 1 hora. Pues sí, pero después de ahí son 40 minutos y estamos en la Gran Airosa. Así que, Roberto Hernández, seguramente tendrás un gran afore de público, no solamente en la Ciudad de México, sino de todas las ciudades que están aledañas a la capital del estado de Hidalgo. La invitación está abierta, Federico, y yo sí les puedo decir que la ciudad de Pachuca es una ciudad tranquila. Es una ciudad que goza de una tranquilidad social muy, muy importante. Estamos considerados de los estados más seguros del país. Además, muy cerca de la capital, de la Bella Hermosa, está el pueblo mágico de Real del Monte, un pueblo minero bellísimo, considerado uno de los mejores pueblos mágicos del país. Más adelantito está Huasca, otro lugar de verdad bellísimo. Así es. Donde ustedes pueden recorrer, caminar, respirar aire puro, comerse un pastel de este tradicional manjar que nos heredaron los ingleses. Me dice Padme Vidente, el Museo del Duende. Efectivamente, también. Así es, Roberto Hernández, pues muchísimas gracias. Gracias, te agradezco muchísimo, Federico, la invitación, y vengan a Hidalgo, no se van a arrepentir, desde la Huasteca Hidalguense hasta el Valle del Mezquital, hasta la Sierra Tomitepegua, les ofrece de verdad una gran cantidad de actividades. Y somos un pueblo con una extraordinaria herencia cultural y con una identidad propia. Nuestros carnavales, nuestras fiestas tradicionales, nuestro chinchorro. En fin, somos de verdad una muy buena opción. Muy bien, Roberto Hernández, gracias. Gracias, Federico, hasta luego. Gracias, bueno, pues ahí está. Está la recomendación para el fin de semana. Vaya, de verdad, vaya. Cambie de destinos turísticos culturales y de verdad no se va, o más bien se va a sorprender de todo lo que puede aprender. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. En mi camión, Fao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Fao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero... edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a comolehago.org e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. Para el mes más romántico, descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeon.com. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada. Y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika. Y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, pues como cada semana tenemos grandes sorpresas para ustedes que amablemente nos acompañan. Lo que está sonando, lo que está en este momento en boca de todos, lo tenemos aquí en el Punto Crítico. No dejen de visitar www.elpuntocritico.com con información útil para que ustedes la pasen muy bien, se diviertan mucho este fin de semana, este sabadito. Muchas felicidades para todos ustedes. Y bueno, pues en este momento nos acompañan Paola Contreras, actriz y creadora de un extraordinario show. El show llamado, por supuesto, una web serie que se llama Una Pareja Un Poco Dispareja, o Una Pareja Dispareja. Así es, Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias de permitirnos estar aquí en tu programa, es todo un placer. Oye, pues qué padre, qué bueno que estás con nosotros, acompañada de Adrián Pola, actor y creador también del show. Muchas gracias, Rubén. Hola a todos. Oye, pues resulta que ya tienen dos temporadas con mucho éxito, se están uniendo grandes actores, una gente extraordinaria, talentosísima, y en este caso, bueno, pues están por lanzar ya la tercera temporada, y para ello tiene una gran sorpresa y un gran anuncio para nuestros amigos radioescuchas. Así es, para el lanzamiento de nuestra tercera temporada vamos a hacer un evento el próximo lunes 29 de febrero en el Teatro Rafael Solana a las 8:30 p.m. Vamos a hacer un evento de aniversario, cumplimos un año con este proyecto, y bueno, qué mejor que festejarlo en grande, y haremos el lanzamiento también del primer capítulo de la tercera temporada. Cuéntanos, por favor, también, mi estimado Adrián Pola, ¿cómo le están pasando? ¿Qué tantas sorpresas y obviamente cosas padres les ha dejado esta webserie? Sí, claro, mira, te voy a contar la historia de la serie, ¿no? Venga. Pues hace más de un año, Paola y yo, pues somos pareja en la vida real, y ya llevamos un rato como pareja. Y ¿Un rato cuánto? Un rato, 6 años, casi 7 años. Muy bien. De pareja. Bien. Entonces, ¿qué empieza a decir la gente cuando ya lleva 6, 7 años? A eso voy. Empezamos a recibir preguntas de ¿cuándo se casan? ¿Para cuándo la boda? ¿No? Y empiezan, bueno, después de la boda, los hijos, ¿no? Sí, pero pues te arman tu vida, ¿no? Exactamente. Entonces, nos morimos de la risa, y un día nos pusimos a grabar un video muy casero con el celular que hablaba sobre eso, ¿no? Y se llama ¿Por qué no te casas?, ¿no? Y nos burlábamos un poco de estas situaciones, las abuelitas, las mamás que están presionando, los amigos que ya están casados, embarazados, y también presionan a las parejas. Entonces, fue un poco chistoso, lo enseñamos a ese video a nuestros amigos, familiares, y nos dijeron, ¿por qué no lo hacen en serio? Y decidimos el año pasado, en febrero del año pasado, hacerlo ya bien y aprovechar las plataformas, redes sociales y demás, en YouTube, también tener nuestro canal que se llama Pareja Dispareja MX, y en donde subimos actualmente ya un video cada sábado a las 4 de la tarde. Entonces, si ustedes se suscriben, pueden verlo cada sábado. Cada, ¿no?, semanita tienen grandes sorpresas. Así es. Sigan la serie, ¿no? Así es. Y entonces nació la serie, que es la de Adán y Eva, y porque teníamos ideas de hacer sketches nada más. Entonces, con el primer sketch que hicimos, surgieron los dos personajes de Adán y Eva, y tuvieron ahí una situación, se quedó como en suspenso el segundo sketch, y empezaron a preguntar qué va a suceder con estos personajes. Okay. Y entonces decidimos hacer la serie de Adán y Eva, donde los presentan dos amigos que se llaman Charlie y Gaby, y pasan ciertas situaciones cómicas para llegar a hacerse novios, y todo lo que puede pasar cuando uno vive con una pareja. Oye, Paola, y todos ustedes dijeron, seguramente las redes sociales hay que sacarle provecho, las redes sociales ahorita son pues una fantástica situación donde pueden exponer situaciones cómicas, chuscas y padres para la gente, ¿no? Así es, hoy en día creo que la plataforma de internet es una gran oportunidad, ¿no? Para expresar y para transmitir nuestro trabajo. Fíjate que nosotros somos actores, nosotros nuestras carreras las hemos llevado al teatro musical, entonces dijimos, ya es hora de crear algo nuestro, de aventarnos, porque de verdad que es toda una aventura empezar algo propio, ¿no? Y más de una manera independiente como lo somos nosotros. Entonces dijimos, ya es tiempo, nos animamos. Y bueno, es padrísimo porque este proyecto, gracias a las redes sociales y esta facilidad de hoy en día de agarrar tu celular, tu iPad, tu dispositivo más cercano y poder tener, pues, cercanía, acceso a estas plataformas. Gracias a esto, pues ya no nada más nos ven en nuestro país, también ya se ha difundido a otros países. Claro que estamos muy contentos de que México sea el país principal, por supuesto, porque aparte nuestro talento es 100% mexicano, este proyecto es 100% mexicano y así queremos que siga siendo y así será. Se ha ido a otros países, ya nos escriben de Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, España. Entonces es, wow, qué padre que nuestro trabajo y nuestro talento mexicano, gracias a estas plataformas, pueda llegar a todo el mundo. Oye, y además no son personas o actores que están en este momento diciendo vamos a hacer algo sobre la marcha, sino es gente ya preparada, se han unido nuevos talentos con ustedes en esta nueva serie, y os pueden platicar un poquito a este respecto. Sí, mira, efectivamente somos gente preparada, gente que tiene la idea de lo que estamos haciendo. No quiere decir que no aprendamos de lo que estamos haciendo, también se aprende diario, ¿no? Pero tenemos conocimiento en actuación y en otras cosas. Efectivamente se han unido a nuestras filas, por así decirlo, gente como Susi Lupeña, Tana Planter, Manuel Corta, Lalo Palacios, Jair Campos, está Mircea Solorio, hay mucha gente, ¿no? Y tenemos también como creativos que se unieron desde un principio. Nosotros, cuando llegamos a contarles lo que íbamos a hacer, dijeron, va, yo le entro sin problema. Está Luigi Vidal, que es nuestro editor y director de cámaras, también es el autor y cantante de nuestro tema de la serie, que se llama Mi Persona Favorita. Y tenemos a nuestro director de escena, que es Juan Pablo Escutia, los dos talentosísimos mexicanos, muy jóvenes, también actores, bailarines de comedia musical, cantantes, talentosísimos, porque también luego tienen unas ideas muy locas para complementar lo que Paola y yo hacemos. ¿Ustedes se ponen a escribir sobre de cada semana o obviamente tienen personas que también ya se ponen ahí a hacer las anécdotas chuscas, ¿no? Pues mira, como son situaciones de la vida real que todos hemos vivido, hace algo padrísimo porque es un canal en donde la gente se puede identificar padrísimo. Todos hemos estado enamorados, todos hemos estado desenamorados, ¿no? Entonces, gracias a estas situaciones que hemos vivido o que han vivido personas cercanas a nuestras vidas o que hemos visto, Adrián y yo somos los que escribimos los guiones. Sí hay todo un trabajo atrás. Nuestros videos duran alrededor de 5 a 10 minutos, pero hay un trabajo atrás, hay una preproducción, una logística, locaciones, bueno, todo el trabajo que conlleva hacer una serie, ¿no? Pero sí, toda la semana nos juntamos, o depende, va cambiando el ritmo, depende de las necesidades del día de grabación. Entonces, lo que quiere decir es que hay mucha tela de donde cortar. Así para es. Que la serie llegue finalmente a su tercera temporada. Y algo muy importante que queremos que compartan con nosotros, ¿dónde va a ser? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿En qué teatro? Para que ustedes lo digan, yo de repente me equivoco en ese aspecto, pero que se digan en qué teatro va a ser, quiénes van a tener de padrinos y obviamente cómo la gente puede asistir a este extraordinario espectáculo. Bueno, va a ser en el Teatro Rafael Solana el lunes 29 de febrero a las 8:30. Uh-huh. Vamos a tener una alfombra roja que empieza a las 7:30. Están invitados todos los amigos de los medios para que cubran la nota, porque también tenemos compañeros actores que nos van a acompañar a celebrar este aniversario. ¿Cómo quiénes ya invitaron para la alfombra roja? Tenemos a Casasola, a Fred Roldán, esperemos que vaya por ahí Manuel Landeta, gente de ese estilo, Gerardo Quiroz también por ahí nos han confirmado. Uh-huh. Y bueno, tenemos de nuestros padrinos, tenemos a una bloguera que ya tiene muchos seguidores, suscriptores en su canal de YouTube, que se llama Just Stop. Y así la pueden encontrar en YouTube. Tenemos productores como Oscar Rubí, que es el productor de Papito Querido y ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Uh-huh. Ahí me hablan por la uno. Okay. Y tenemos a Rebeca Moreno y Salomón Ramírez también, productores de Las 12 Princesas en Pugna, y tenemos el honor de tener por su trayectoria, es un gran honor. ¿Qué significa este gran señor, ¿no? Exactamente, Edgar Vivar nos va a hacer compañía ese día para celebrar nuestro. Esto habla de que obviamente están haciendo algo muy padre con esta serie, que van por buen camino y seguramente pues esperamos varias temporadas más, ¿no? La gente, ¿cómo puede ir la gente a acompañarlos a esta gran festividad que tienen, Paola? Es súper sencillo, nada más nos tienen que mandar un email a nuestro correo, que es parejadisparejamx@gmail.com. Nos dicen, quiero asistir al evento, mi nombre es tal, y si quieren ir con compañía, nos dan el nombre a las dos personas y nosotros los anotamos en nuestra lista de invitados. Repítenos, por favor, a dónde tienen que mandar el correo electrónico las personas que quieran asistir. Claro que sí, parejadisparejamx@gmail.com. Muy bien, pues allá van a estar en contacto. Obviamente ustedes tienen su Twitter, tienen su página, todo para que la gente lo siga, su canal en YouTube. Si nos gustan compartir también sus redes sociales. Así es, en Facebook estamos como Pareja Dispareja MX, en Twitter estamos como P-Dispareja MX, en YouTube el canal lo encuentran como Pareja Dispareja MX, y si no les quedó claro, Pareja Dispareja MX, en todas las redes. Tengo por acá, Adrián Pola, tengo por aquí @pipolin1. Así es. Sí, también. Así es, no se pone celosa aquí, Paola. No, para nada. No, digo, solo eso faltaba, ¿no? Si no, lo sacan en la serie, está exacto. Oye, pues qué padre, nos da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo, que pasen aquí con nosotros, aquí a cabina de Punto Crítico en Radio Fórmula, y vengan a platicar acerca de este gran logro, que finalmente, no muchos, muchos sé que quieren quedarse en su zona de confort, a muchos actores dicen, bueno, pues aquí me quedo. Ustedes están tratando de experimentar algo e impulsar algo nuevo para todos los actores mexicanos, que finalmente todos los que están integrando ahorita una pareja dispareja, pues es gente profesional. Que, sí, completamente. Que está encontrando un nicho muy padre allá con ustedes, ¿no? Sí, claro. Oye, pues qué padre. ¿Algo más que quieran agregar, mi estimado Adrián Pola? Pues agradecerte la invitación a tu espacio y saludar a todos tus radioescuchas. Esperemos que nos puedan acompañar ese día y que se suscriban. Escriban o que nos sigan en las redes para que sepan de qué se trata esta serie. Allá en el Teatro Rafael Solana, por supuesto, el 29 de febrero. De febrero van a estar allá al pie del cañón. ¿Y algo más que quieras agregar, Paola Contreras? Nada más, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias por tener estos espacios para actores independientes. Muchas gracias. Pues estamos a sus órdenes. El Punto Crítico Radio, por supuesto, está al pie del cañón difundiendo esta clase de actividades padrísimas para todos los grandes actores. Y hay que visitarlo, hay que conocer y hay que consumir el talento mexicano. Llegó el momento de una pausa y regresamos con todos. Continuaremos en un momento. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. Nuestra fábrica reparamos fugas y cambiamos empaques. En el hotel solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo 5 minutos. Aquí en el autolavado usamos agua tratada. Tú también, por un México con agua. Con agua. Semarnat. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 62-74-77-11 y 52-11-77-93. Hoy tuve que decidir entre la leche y el huevo. También entre la luz y el teléfono. Mis papás tuvieron que escoger entre mis zapatos y mi uniforme. Hoy tuvimos que decidir entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor. Juntos podemos cambiar esta realidad. Firma la iniciativa para subir el salario, para que nos alcance a todos. Acércate al PRD en tu municipio o visita nomealcanza.org. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Y regresamos, lo prometido. El día de hoy vamos a hablar, no de las llantitas y de las chicas, vamos a hablar de las refacciones, de estas empresas de éxito que han logrado posicionarse no solo en México, sino en el mundo, en darnos seguridad, en darnos tranquilidad. ¿Usted sabe qué es lo que trae en su vehículo, en su coche, aquel que le transporta de un lado a otro? Bueno, hoy vamos a platicar con Gerard Padilla, a él le dicen Jay, pero es el director general de refacciones de Mopar México. Te damos la bienvenida, Jay. Gracias. También nos acompaña Sergio Chavarría Guerrero, él es gerente de mercadotecnia y refacciones de Mopar México. Buenas tardes. Todo lo que representa las refacciones en un vehículo, ¿no? Muchas veces no nos imaginamos cuántas partes tiene un vehículo. Usted se sube, mete la llavecita, enciende el motor y a caminar. Pero desde la parte donde va a insertar usted la llave, los cables, esto que representa el motor, no sé, los pistones, los tubos y todo eso, ¿quién lo hace? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? Jay, ¿qué representa Mopar? ¿Qué es Mopar a nivel mundial y en México? Well, Mopar is the original brand of service parts and accessories for FCA Group, which includes many brands, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Mitsubishi, all in Mexico. Bueno, lo que nos comenta Jay es que Mopar representa todas las marcas, le da el soporte a todas las marcas, como es Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo y Mitsubishi en México, y es la marca de servicio, refacciones de accesorios originales de todas estas marcas. Muchas veces nosotros cuando nos imaginamos las refacciones que tienen los vehículos, cada una de las partes, pues ya vemos, ¿no? Un tapón, unas bujías, vamos y las compramos y no percibimos muchas veces cómo es que inicia una empresa de esta envergadura para lograr consolidarse en un mercado tan competido como es el de los vehículos. ¿Cómo inicia su historia Mopar? ¿Cuáles son los inicios? ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene como empresa para acceder a este mercado y de qué tamaño es el mercado? Where we came from, or really where Chrysler started. ¿Dónde nacen? Yeah, it started way back 78 years ago. We have 78 years experience in the market, and the chapter began way back in the 20s. Yeah, so we acquired Chrysler, started the brand. They purchased Dodge from the Dodge brothers. It was necessary to create a system, a supply of distribution of spare parts and accessories. So they created Chrysler Motor Parts, which filled that void or was able to take care of that for them, which is identified by the letter CPDD, Plymouth, Chrysler, Dodge, and DeSoto. But really our big change came in 2009 when Fiat Chrysler bought Chrysler. And we merged, and really at that point is when we started our global strategic alliance. We went from being a U.S.-based car company to being a global car company. And with that being that global car company, we were able to get the resources, technology, and distribution to really compete effectively on a global platform. Bueno, Mopar empezó hace muchos años, prácticamente 80 años atrás, para ser preciso, 78 años. Empezó siendo la marca de refacciones de Dodge Brothers hace muchísimo tiempo, donde se proveía solamente, en este caso, de anticongelante. Poco a poco fue creciendo y nos empezamos a volver parte de lo que fue Plymouth hace muchos años. Finalmente, lo que marca una división, un parteaguas, fue en 2009, cuando nos adquiere, en este caso, el grupo Fiat. Y empezamos a tener una expansión realmente a nivel mundial en muchos países, en muchísimos países, prácticamente estamos en 120 países, y lo que buscamos es servir a nuestros clientes con productos, con servicios originales que soporten nuestras marcas. Toda una historia de tradición, 80 años en el mercado. Van hablando de la consolidación y seguramente del prestigio y la buena marca. Pero, ¿qué refacciones son las que hace Mopar? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué piezas? ¿De qué parte? We offer parts for the entire vehicle. So that's everything from repair parts, engines, transmissions, collision parts, parts and accessories. Anything that you may need to fix your vehicle, we will have it available for you. Really though, We manufacture ourselves within our company the hearts of the vehicle. And what I mean by that is the engines and transmissions we build here in Mexico as well as the United States. We also have a large number of foreign suppliers that we contract, but we make sure that we get with our engineers and that they pass all of the specification, manufacturer specification. We have our engineers actually do testing on all of them to make sure they're worthy of the Mopar stamp. Nosotros como Mopar fabricamos lo que es el corazón de nuestros vehículos. Fabricamos transmisiones, fabricamos motores en nuestras fábricas de México y Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos una gran red de proveedores nacionales y por supuesto que están en el extranjero, que desarrollan los productos que nuestros ingenieros diseñaron en conjunto con los vehículos para tener una excelente calidad y, por supuesto, el mejor desempeño en nuestros coches. ¿Mopar ha hecho alianzas con algunas marcas? ¿Tienen, cómo lo llamaríamos, no tanto como alianzas, sino compromisos con diferentes fabricantes de automóviles donde participa Mopar? There are only a handful of suppliers that provide parts and replacement parts and manufacture parts to all the manufacturers globally. It has become a global stage for manufacturers. So we do share some of the same suppliers, but the direct alliance only remains with our core brands, which, like I mentioned, were Fiat, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo. Prácticamente todas las marcas, ¿no? And also a unique the partnership, we are the distributors for Mitsubishi down here in Mexico. Sí, lo que comenta Jay es que tenemos proveedores, por supuesto, y estos proveedores pues le fabrican no nada más a Mopar, le fabrican a muchas marcas en el mundo. Sin embargo, nosotros, nuestra marca Mopar y los proveedores desarrollan refacciones para las marcas a las cuales le damos soporte, que son Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Alfa Romeo. Todas estas marcas nosotros les damos soporte de manera principal y somos los únicos, la única marca de partes y accesorios para ellos. Dentro del mercado de accesorios hay mucha competencia, ya había comentado, y otras marcas. ¿Cuáles serían los planes de Mopar para este 2016 en el mercado mexicano? Our top priorities really for Mopar really comes down to our customers. Really, that is our core. That's if without our customers, we don't have anything, right? So really is to provide the best service to our customer for our brands to continue to provide high quality parts and accessories. We also, though, create a line of communication to engage other brands. So all those brands we mentioned, there's plenty of other products we make that can fit for the general public, for any of the other manufacturers that are out there. I mean, we offer oil, synthetic, conventional, high viscosity, low viscosity, manual transmission fluid, antifreeze tires, multifunction injectors, chemicals. There's lots of stuff that we offer. Con todo esto que nos vienen platicando, perdón, es que muchas veces me brinco la traducción, pero con eso que nos vienen platicando, la importancia de 2016 ya nos planteaba Joy. Sí, la importancia de 2016 es seguir dando un excelente servicio para los clientes de las marcas que ya mencionamos, proporcionarles la mejor atención a clientes y, por supuesto, atender a las demás marcas con productos genéricos que tenemos, como son lubricantes, aceites de transmisión, anticongelantes, llantas, limpiador, inyectores. Tenemos cantidad de productos que podemos ofrecer a las demás marcas y para el mercado en general. Ese es nuestro principal objetivo para este 2016. Jay, ante tanta diversidad en el mercado, ¿cuáles serían las características o lo que hace esencial a Mopar como para que el consumidor tome la decisión de elegir esta marca? We are very proud of what we do, and because Mopar offers the highest quality, most comprehensive products and services at a competitive price, we make sure that we give the assurance to the Mopar customer that we're with them all the way. I mean, we offer plenty of options, and we provide the know-how, the engineering, and the testing that no other parts manufacturer can offer for our vehicles. ¿Por qué Mopar? Bueno, porque ofrecemos los productos de más alta calidad, productos y servicios que, por supuesto, cumplen con las especificaciones de los ingenieros que crearon nuestros vehículos, cumplen con las especificaciones de dichos vehículos, y nosotros tenemos el compromiso de proveer los servicios y las partes de la mejor calidad, como lo acabamos de mencionar, para estos clientes. Por eso es la diferencia y por qué escoger Mopar. Pues ya escuchó usted, sin lugar a dudas, una empresa de éxito está basada fundamentalmente en la atención al cliente, en la seguridad, en esos detalles que hacen a final de cuentas un excelente producto. Sin lugar a dudas, Mopar ha llegado a México a ocupar ese lugar que merece. Gerard, Jay Padilla, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en este espacio y nos hayas puesto en contexto todo lo que representa Mopar para México. Well, thank you guys for having me. I appreciate it. And remember that Mopar is here to fulfill the customer's needs when it comes to anything that's to do with service, parts or accessories. Thank you guys for the time today. Bueno, pues ya ven ustedes. Mopar, seguridad y garantía sin lugar a dudas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.

epigenoma, sí, que viene de la raíz griega, ¿no? Epi significa sobre o por encima de. Entonces, este epigenoma es precisamente lo que tú decías, son posibilidades que vienen sobre las cargas genéticas, ¿no? Entonces, quiere decir que no necesariamente la expresión de un gen va a correr en toda una familia. Y no necesariamente porque puede haber condiciones del epigenoma, que son condiciones ambientales, condiciones de alimentación, condiciones emocionales. O sea, condiciones externas que puedan influir condiciones en el externas. Desarrollo de este, sí o no. Exactamente. Entonces solamente va a ser una tendencia. Y esta estructura del epigenoma va muy ligada a las experiencias del individuo, ¿no? A lo que ha vivido, a su historia. A ver, acláranos, Rita del Pilar. Quiere decir que entonces no solo es en materia de salud, sino en materia de comportamiento y de ser de la persona. Puede ser que lleguemos a la oficina y nos sentamos apachurrados, o que te sientas muy eufórico, y esto está en función del epigenoma. Fíjate, Eduardo, perdón, Pilar. Fíjate que desde el punto de vista sociológico, de un modo muy, muy personal, eso tiene mucho que ver porque hay influencias justamente sociológicas de índole, por ejemplo, cultural, educacional, familiar, incluso vivenciales, cotidianas, que por supuesto que influyen no solamente en la constitución humana de una manera genética, sino de una manera educacional y cultural, y que eso puede ir deformando, y no deformando peyorativamente hablando, sino desarrollando, digamos, o estimulando, modificando las conductas, diría. Esa es la palabra correcta. Un especialista, ¿no? Esa es la palabra correcta, Eduardo. Modificando de una manera positiva o también incluso negativa alguna cuestión humana, ¿no? Bueno, que algunas otras personas dirían corrompiendo, ¿no? O sea, cambiando, modificando o rehaciendo esa conducta de los seres humanos. Bueno, el que quiere decir que cuando corrompes no quiere decir que sea negativo, porque si de alguna forma la estructura del gen va a dar una diabetes, cuando por medio de la experiencia o por medio del análisis de las emociones, de la historia del individuo, entonces se va a corromper. Si hay una gente, un individuo que ya no exprese esa enfermedad, ya se corrompió. Claro. ¿No? O se desvió, ¿no? O se desvió. ¿No? ¿Cómo decían se modificó. Está desviado, es un desviado, ¿no? Porque ya no siguió el caminito y la ruta. Normalmente esperamos en la conducta y en la salud de las personas que se ajuste a un parámetro, a un cartajón ya definido por la sociedad. Aquí con estas nuevas teorías, ¿se presentan o se rompen los paradigmas y los esquemas? Sí, sí se rompen paradigmas, porque muchos de nosotros hemos escuchado el paradigma de, por ejemplo, muchos médicos, ¿no? Bueno, es que tu expresión genética es que tengas diabetes, o tu expresión genética es que tengas cáncer, o que tengas asma, o a lo mejor algún tipo de alergias. Bueno, es la expresión en ti del asma de tu abuela. O que tengas tendencias de izquierda, ¿no? O de derecha, o pise, o que des mal paso, o indefinida. Hoy sí también se puede, ¿verdad? A los 41 años se dice. Ya lo pasé. Yo te veo muy joven, ¿eh? O sea, no creo ni siquiera que... O como yo que digo en uno de mis poemas, porque yo me he pasado la vida escribiendo porque me siento triste, porque me dueles tú. Y es una tendencia a sentirme triste por los demás que yo no puedo controlar. Y termino escribiendo. Ok, pero aquí lo importante es que cuando tú desvías, ¿no? Estás haciendo una modificación en el esquema familiar y en el esquema también social. Entonces, esta forma de corromper va a ser una forma positiva, que precisamente ahorita, por ejemplo, en el tema de la influenza está muy en boga, ¿no? No, es que ¿sabes qué? Que yo no digo que no se vacunen, ¿no? Ni que no tomen las medidas necesarias, pero entramos todos en pánico. Y dices, bueno, si hay tantas cosas alternativas aparte de una vacunación, que puede ser una meditación, porque Deepak Chopra dice, en todas las áreas que puede confluir la epigenética puede ser la alimentación, puede ser dormir bien, puede ser meditar, puede ser manejo de emociones. Entonces, si tú tienes todos estos aspectos cubiertos, serás un individuo en donde la expresión genética o la expresión de alguna enfermedad no se manifieste. O sea, no es una tendencia absolutista como él mira una enfermedad en estos momentos. ¿Todo esto dónde se dio? Todo esto se dio en la Arena Ciudad de México. Este sábado pasado en la Ciudad de México. ¿Con Deepak Chopra? Con Deepak Chopra. Fue un evento de una empresa multinivel en donde, como parte de su capacitación, trajeron a Deepak Chopra, a Michael Beckwith y a Rosario Marín. Es que fíjate que yo en alguna ocasión, fíjate Eduardo y toda la gente que nos escucha, tuve la oportunidad en Ciudad de las Ideas, en un festival en Puebla, la participación de Richard Dawson. ¿Y no se la robó Rafael Moreno Valle las ideas? Entre otras cosas. Entre otras cosas. A ver, síguele. Síguele con Richard Dawson. Richard Dawson pertenece a una sociedad científica, la Real Sociedad Científica de Londres, y tuvo un debate con Deepak Chopra. Yo no estoy hablando de este tema, justamente, Pilar, pero en algunos otros hubo un debate público en los que la mayoría de los seguidores eran de Deepak Chopra, porque es un hombre verdaderamente popular, culto, conocido, pensante, filósofo. Ahora, solamente tuvo un debate con un tipo verdaderamente quizás con un aspecto un tanto soberbio, un tanto prepotente, pero un tipo verdaderamente intelectual, conocedor, inteligente. Con los pelos de la burra en la mano. Sí, y con bases científicas. Y entonces, perteneciente y presidente de la Sociedad Científica de Londres, y de la Real Academia de Londres, y entonces hubo un debate y terminó la gente. Le preguntaban a la gente cuántos seguidores había de Deepak Chopra, cuántos seguidores había de Richard Dawson, y había muchos más de Deepak Chopra. ¿No digas que Dawson al dio? Terminar, sí. De hecho, el plato fuerte de este encuentro es un encuentro donde la entrada cuesta 22,000 pesos por 4 días de conferencias. Entonces, es un encuentro muy interesante con pura intelectualidad y científicos de todo el mundo. Y el plato fuerte era justamente Deepak Chopra y Richard Dawson en Puebla. Yo voy a este encuentro cada año, es en noviembre. Y verdaderamente fue impresionante. Y entonces, perdón. Pero, a mí me invitó, sorry, excuse me. Y entonces, la verdad es de que, bueno, no, el señor Deepak Chopra sí tiene, a mi muy, muy, muy humilde criterio, tiene, por supuesto que los argumentos suficientes en muchos temas, pero en muchos otros, el señor Richard Dawson, verdaderamente en términos científicos y con bases de argumentos científicos, sí, en muchos de los casos, ganó muchos adeptos. Sí, es que dicen que la verdad es verdadera. Nadie la tiene. No, la verdad es verdadera, es científica. Es aquella que cuando juntas los elementos, siempre te van a dar el mismo resultado. Pero este punto de Pili es muy válido. Sí, no, porque a lo que voy, y es a lo que quería concluir, es que cuando científicamente vas conjugando cada uno de los elementos, el resultado siempre va a ser el mismo, comprobable, científico. Es correcto. Y cuando partes nada más del análisis filosófico o del análisis de las probabilidades o de lo que pudiera ser, bueno, podemos encontrar que una pata de cabra se podría convertir en un torrente de oro, si llegamos a esa conclusión, pero no hay bases científicas que nos lleve a ese punto. Pilar, aquellos que estén interesados, ¿dónde pueden encontrar la información? ¿Dónde les recomiendas que se acerquen como para ahondar sobre el tema y descubrir todas estas nuevas propuestas? Mira, en la página de Facebook que yo estoy manejando, ahí está subida toda la literatura y está ahí la bibliografía de estos temas, ¿no? Que se llama Retorno al Amor. Es en Facebook, así lo buscas en Facebook, Retorno al Amor. Bueno, pues ahí está. Qué maravilla. Qué maravilla encontrar nuevas propuestas. Muchísimas gracias, Pilar. De nada, Eduardo. Nos vamos a un corte y regresamos. Sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa para

me acuesto agradeciendo y perdonando, para que no vaya a haber ningún problema en la noche, ¿no? Porque ya ves que cuando te duermes con alguna contrariedad y demás, sea uno tener peso, bronca, ¿no? No siempre. O sea, no hay que tener lucha en las mañanas, en la noche. Bueno, la prueba de lucha libre y otras cosas por ahí. ¿En las mañanitas es mucho mejor? Yo digo que sí. Temprano. Bueno, ese será otro tema, a lo mejor que hablamos. ¿Tú, mi querido poeta? Pues yo me levanto y prendo la televisión para ver las noticias. Muy bien, creo que el único honesto de esta mesa. Bueno, yo les quiero decir que yo me levanto y en realidad yo lo primero que hago es darle los buenos días al universo, decirle buenos días al señor Sol y en ese momento empezar a agradecer por todo lo que... Como Juan Gabriel, ¿no? Fíjate que sí, yo desde que escuché... Todas las mañanas entra por mi ventana. Y a mí me encanta, que a mí me encanta más la canción de Gloria Trevi de Las Pequeñas Cosas de la Vida. ¿Cómo dice? Y te habla de esto, que las pequeñas cosas de la vida son lo que realmente te empieza a dar felicidad desde que tú te levantas, recibir el baño, saber que tienes a la pareja que te ama. ¿Te acuerdas de esa del pirulí también? ¿De cuál pirulí? Mm. Víctor Iturbe, el pirulí, ¿no? Él cantaba esa de felicidad, ¿no? ¿Te acuerdas? La de felicidad. Y cuando hablaban en las estaciones de radio, ¿no es decían, de la banda ¿me MS? ¿Felicidad con el pirulí? Oye, ¿te sí, acuerdas? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Como el de los ¿a ti te tocó estar de los Five Fingers? ¿Estar de locutores? ¿Los Five Fingers también? ¿Te pedían felicidad con el pirulí? ¿Con los Five Fingers también? Sí, ¿sí? Okay. ¿Cómo no? ¿Sí? Pues el día de hoy les quiero decir que esta sí es una manera, un poquito retomando lo de Pilar, que sí hay manera de comprobar en realidad esta parte espiritual. Yo siempre he dicho que jamás está peleada la parte espiritual con la parte científica. Bendita esta parte científica, porque día con día nos empiezan a comprobar y avalar más cosas que durante muchos años nosotros hemos estado estudiando, pero que sin embargo hay veces que pues la gente no lo estudia. Esa es una realidad. Hay veces que únicamente toma pequeños cursos, pequeños seminarios, cuando en realidad todo esto es un camino interminable, y que bueno, hoy por hoy, benditos científicos que siempre nos están avalando día con día. Una de estas cosas que yo les quiero decir es que está comprobado al 1000 que si tú eres una persona que sabe agradecer, vas a aprender a ser feliz. ¿Por qué te lo pongo así de sencillo? Cuando tú estás agradecido, y a lo mejor podemos decir con las pequeñas cosas de la vida, como el poeta, a lo mejor Federico, porque le encanta despertar y saber que todo lo tiene y tiene bien puesto, las situaciones, las entrevistas, ser, los propósitos, también las ideas, muchas ideas, pero siempre se va a un poco a la ciudad de las ideas. Porque Pilar a lo mejor en este momento está tratando de encontrarse en esa búsqueda que está, y también agradece en ese sentido al señor Eduardo. ¿Qué cosa es lo que hace? En realidad no sé, pero ese sarcasmo que tiene, y es al único que se lo digo, la verdad es que lo amo porque es parte de mi espejo. Y todos los que estamos aquí, finalmente nos empezamos a unir, porque todos tenemos que tener forzosamente esa unión de lo que en algún momento somos o queremos tener. ¿Y qué cosa es esto? Que de verdad, mi querida familia cósmica del otro lado, empiece a hacerse una listita en su libretita de fe y vea por qué cosas debería de empezar a agradecer. Va a ver que siempre tenemos más cosas que aquellas situaciones negativas que empiezan a ser, y que con todas las personas que usted se relaciona, incluyendo su vecino que a lo mejor de pronto dice la basura, el perro que pasa por mi casa, ponen su música muy fuerte, en realidad échese una revisadita a usted mismo, porque acuérdese que lo que le choca, le checa. Siempre es una regla. Y bueno, ¿por qué debemos de agradecer siempre? ¿Ustedes en algún momento lo han pensado? A ver, dime Eduardo, en vez de estarme pellizcando. ¿En dónde? ¿Te diste cuenta? ¿Lo sentí? ¿Qué fue lo peor? A ver, dime, ¿por qué deberíamos de agradecer? Agradecer por respirar. Ok, pero ¿alguna vez saben como qué beneficios podemos tener por agradecer? Sí, descompensas al universo. Cuando tú agradeces, te va a mandar un motivo para que le sigas agradeciendo. ¿Qué sería como un boomerang? Te dije hace rato. Así no es. No lo peleé, porque si no les iba a decir que hicieran en su libretita de fe. Efectivamente, lanzamos para todos aquellos que ustedes nos están escuchando. Es el momento en que, es tu momento de creación, donde tú lanzas el boomerang, y por supuesto que del otro lado, no importa dónde estén, empiezas a recoger todo ello. Por consiguiente, tú te beneficias en ese momento. Así es que aprender... Las cosas buenas que mandas, entonces, ¿te regresan? Y también las malas. Ay, por no, eso, por eso te digo que hay que perdonar. Las malas por eso también. Te digo también. Federico, con razón. Mira me cómo te bien. Digo. Todo me regresa muy bien. Bien, bien. Todo me regresa. Vamos a fortalecer las relaciones, vamos a aprender a desarrollar esta actitud positiva y sobre todo nos vamos a hacer más conscientes del mundo que nos rodea. Yo les quiero decir que yo hoy estoy sumamente feliz porque van a ser los primeros que les estoy dando la primicia en este medio. Porque uno de ellos es mi querido señor Eduardo Ramos Fuster, que lo pedí, lo creé el año pasado. Y yo pedí que dentro de estos medios yo pudiera hacerme internacional. El año pasado lo cerré en noviembre yéndome a Los Ángeles, California, a la Qué Buena, ya soy internacional, pero también sí, iniciando pero este vieron, año Qué Buena, venga. ¿No? Y también iniciando este año pedí traspasar el charco. Este proyecto, este sueño, esta ilusión, pues bueno, ya lo hacemos realidad el lunes. Ya Unidos? Les digo, no traspasando el charco, ya estamos en Europa. El charco. Ándale. Entonces, el charcote. Eso es el charcote, así es. Entonces, estoy sumamente feliz. El lunes le doy la primicia a primera hora de la mañana. Y bueno, pues allá me recibió muy bien todo el continente. Y pues bueno, Padme, como lo decidió, pues es internacional. Y gracias, porque de esa manera que siempre avientas el boomerang, siempre hay alguien esperándote del otro lado. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Recuerda seguirme en @PadmeCastellano sin la S. Consultas tengo ya hasta el primero de abril, 6579-4624. ¿Y qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Lo que nos provoca la incertidumbre de la vida, el estrés. ¿Qué es? ¿Génesis? ¿Orgasmo? ¿Agonía? ¿Masturbación? ¿Secreción poético-glandular? Algo que es superior a mí y presiona mis entrañas. Algo que convulsiona mis sentidos. Algo que me desgarra y me adormece. Algo que se me estalla desde adentro, algo que no es dolor y sin embargo duele. Algo que la nostalgia no define, algo que se presiente, se presume, algo de mí que se derrama y muere, algo que se desangra y no coagula. Algo que se aprisiona en la garganta, algo que siendo así tan apremiante que quisiera alcanzar lo más lejano, es solo un algo que desgarrando el alma tranquiliza mi mente, tibia el brazo. Pero me quema la palma de la mano. Así terminas Miguel Ángel López y Bernal. Este sabadito alegre, ¿eh? Sin lugar a dudas, hay que disfrutar. Y lo que nos dice Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, sé feliz. Sé feliz con todo lo que eres y todo lo que sientes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Padme Vidente. Namaste, muchísimas gracias y por supuesto que sigan al Punto Crítico de lunes a viernes y los sábados en esta revista de entretenimiento. Rita del Pilar. Muchas gracias, Eduardo, por permitir traer nuevos conceptos a la radio. Federico Vale Chirino. Perfecto, Eduardo, ¿saben qué? Solamente valórense, es decir, valor arte. Muchísimas gracias, Miguel Ángel López y Bernal, poeta de la radio. Gracias a ti, al programa del Punto Crítico, por el tiempo que llevo aquí, ya 7 años. Bueno, un jovenazo, ¿qué les voy a decir? Todavía una vida por recorrer y la felicidad ya la vas a encontrar un día de estos, Miguel Ángel López y Bernal, con esa manita santa que tienes. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.